Bueno, Alejandra Lorden, hoy asumiendo por primera vez como diputada aquí en la Cámara. Así es, ha terminado recién la sesión preparatoria, así que bueno, muy conforme y emocionada de haberme jurado como diputada provincial. ¿Las expectativas con las negociaciones previas, cómo son? Bueno, expectativas tienen que ver con la provincia que recibimos, la situación en la que está nuestra provincia de Buenos Aires y el trabajo que va a tener legislativo y ejecutivo, por supuesto, por parte de la gobernadora Vidal a partir del 10 de diciembre y en los próximos mínimamente 2 o 3 meses. Creo que vamos a tener tarea legislativa tanto en diciembre como en enero, probablemente con extraordinaria, para poder, bueno, justamente tomar el timón para que la provincia de Buenos Aires vuelva a hacerlo alguna vez después. Se han tejido algunos acuerdos, ¿no?, para garantizar medianamente la aprobación de algunos proyectos importantes, ¿no? Tal cual, para garantizar la gobernabilidad se ha hecho un acuerdo con el Frente Renovador, con el Frente Cambiemos, donde, bueno, el presidente de la Cámara por ahora va a ser el diputado Sardini, que viene del Frente Renovador, y el vicepresidente de la Cámara, Manuel Mosca, que viene del Frente Cambiemos, ¿no? Que además era tu compañero en la boleta, por lo cual hace suponer que también una muy buena relación con las autoridades de la Cámara, ¿no? Exactamente, la cercanía a Manuel tiene que ver con que era el que se presentaba como primer candidato a diputado en la séptima, así que bueno, tenemos un buen vínculo y espero que ese vínculo sea provechoso, no para mi persona, sino justamente para la séptima sesión electoral. Muchas gracias. No, gracias a vos.